Hola. Híjole. Bueno, sí. Hola, ¿cómo están? Amigos de Rock y Terror Radio Digital, te mando un saludo y un abrazo virtual, tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Híjole. No. Es que manera de empezar, ¿no? Es lo que pasa con ese tipo de música, por eso es mi favorita. ¡Ah! Bienvenido a Prog-rama. Sí. Programa, el programa de metal progresivo, rock y metal progresivo. Este es el espacio para el metal progresivo. Y no puedo dejar de hablar de metal progresivo si no tocamos los esenciales: el nacimiento, la esencia, la raíz, los orígenes de este género. Te das cuenta, ¿no? Esa obra maestra del grupo Sea Jazz con South Side of the Sky. Si lo dije bien. Déjame ver, porque sí, it's Outside of the Sky, creo que se llama la rola. Déjame te confirmo, no quiero hacer el ridículo otra vez, como bueno, todos los días, pero esta vez sí. Sí, it's Outside of the Sky. Híjole, del álbum The Fragile. No. Qué obra de arte, ¿no? Qué obra. Digo, uno que no sabe mucho de arte, pero cuando escuchas eso dices, no mames, güey. ¿Cómo no va a inspirar a las bandas, no? ¿Cómo no se van a inspirar? Pero bueno, pues ¿qué les puedo decir? Durante el programa vas a escuchar de fondo a la banda del Uruguay. Mando un abrazo allá, espero nos empiece a llegar gente de allá. Es la primera persona que nos llega. La banda se llama... espérame. Es que luego ponen un nombre así. Ah, ya te digo cómo se llama. La rola sé que se llama Bajamar, ¿eh? Bajamar y Cormorán. Cormorán, del Uruguay, banda de metal progresivo, y la canción se llama Bajamar. Ahí la vas a estar escuchando durante el programa. Y amigos, pues nada más tengo 6 canciones, me quedan 5, pero tú sabes que son canciones larguitas, no son cortitas, así que solo me queda decirte la siguiente rola. Ya sabes, me gusta empezar, el estilo va a ser inicio con lo esencial y luego me voy con los resultados, ¿no? Lo nuevo. Y bueno, esta banda no la mencioné porque es que ya hay muchas bandas de metal progresivo que faltan por mencionar. Y se dice, ¿no? Bueno, los músicos sabrán, yo nada más dicen que para tocar este género puede ser no cualquiera. Así de fácil, para no hablar de más. Y esta banda, yo pensaba que eran mexicanos, pero no. Hay 2 integrantes, creo que son mexicanos. Esta banda es de Andorra. Perséfone. Bandota, güey. Checa todos sus álbumes. O sea, veo que te puedo decir. Todos los álbumes están bien chingones, ¿eh? Todos. El último. No importa, el que escuches. El que escuches está muy bueno. Ahí, indaga, búscalos ahí en tu plataforma de música. Ya sea, pues, las más famosas, Spotify, el que sea, ¿no? Apple, Google. Ay, no. Cualquier álbum que agarres de ellos está bien fregón. Esta canción se llama The Great Reality, la gran realidad. Y bueno, el estilo ahí mismo dicen que es un... Sí, este es un death metal progresivo. Y lo vas a notar, la verdad. Death metal progresivo. Y pues solo me queda decirte que vamos a escuchar la primera rola. Bueno, perdóname, la segunda rola. La segunda rola. Y pues regresamos. Wow, ¿qué les pareció? Sí, Perséfone, Andorra, del álbum de Migration, Spiritual Migration, Migración Espiritual. Y pues, ¿qué te puedo decir? 2013 de este álbum. Te digo, puedes checar cualquier álbum de esta banda. El año pasado sacaron su álbum nuevo, el más reciente, y es chingoncísimo, de pe a pa. Ponlo, que yo batallé para ver cuál escoger y poner. Me da risa porque ya van 20 minutos de transmisión, o sea, digo yo, no chinga. Llevo apenas dos canciones. Pero bueno, va medido, fíjate, tan perfecto es esto, o tienes que medir porque se te va el tiempo, gacho. Y es parte de programa de, pues, el espacio, ¿no? De metal progresivo, rock progresivo, es la rama del prog metal. Y bueno, amigos, ya sabes, clasicazo, esencia, orígenes y luego lo contemporáneo. Vamos con mi banda favorita, Rush. Y híjole, esta pinche obra de arte también, no mames. La escalera de Jacobo, Jacob's Ladder. Vamos a escuchar la rola y obvio, regresamos. Híjole, amigos, qué es que qué rolas, o sea, cada vez que la escucho, esta canción la tengo en mi repertorio, en mi biblioteca, y sí, nunca me deja de sorprender, es un rolón. Digo, pensar que tres cabrones, tres genios de la música hacen esto, o sea, no chingues, güey, no chingues. Y esa es la característica del metal progresivo, rock progresivo. Ahora entiendo, no cualquiera. Igual también reconocimiento a nuestros amigos del Uruguay, a Sebastián, con su banda que estás escuchando aquí en el fondo, Cormoran, no cualquiera. Su canción, te digo, Bajamar, es lo que estás escuchando en el fondo. Y me da risa porque ya estamos llegando a la media hora y todavía me faltan canciones. Bueno, ya escuchamos Esencias, Orígenes, Leyendas. Ahora vamos con lo nuevo. Otra vez, Leprous. La semana pasada utilicé de fondo, pero no te quiero poner la misma. Quiero que se te olvide. A lo mejor en la semana que viene o la otra te la pongo. Te voy a poner de ese mismo álbum de Leprous, te voy a poner la canción que se llama Force Entry, de Leproso, banda de Noruega, rolón, y también está larguita, así que solo me queda decirte, vamos con Leprous, con Leproso, Leprous de Noruega, y obvio, regresamos. We'll be right back. Qué rolón, ¿no? O sea, qué canción, la verdad. Y pensar, fíjate, te digo, Leprous, este álbum es del 2012, bilateral, bilateral o bilateral. Chécalo, eso que es una portada puros hongos y están ahí unos marcianillos o no sé qué sean, duendes. Y déjame decirte que lo último de ellos, a mí en lo particular, no me ha gustado. Fíjate que estaba viendo ahí, bueno, también una característica de ellos es que son de Noruega y no son de black metal. Eso también es novedad, ¿no? Bueno, ha de haber chingo de bandas hasta de rap, ¿no? Hip hop y reggaetón. ¿Cómo será el reggaetón noruego? ¿Cómo cantarán? ¿Cómo harán reggaetón los noruegos? De la chingón, ¿verdad? Hagamos un programa, no se crean. Sí, o sea, los últimos, no sé. Está mucho mejor ese lateral. El que sigue también está bueno, no recuerdo el nombre, pero. Fíjate, y estaba viendo que estaban calificados como una banda de hard rock. Pero tiene mucho de progresivo y tiene, pues usa voz gutural, ya te diste cuenta, usa voz gutural. Fíjate que en el último lo han usado muy poco. Y los últimos, en serio, de repente creen que el metal progresivo, bueno, el rock, yo creo que ya también rock progresivo, de repente es como que jotear. ¿Saben qué me recuerda? Como cuando. También igual, ¿no? Que salieron aquella mamada igual en el grunge y en el glam de que. El que no te quede unplug no es músico. Da chinga tu madre, güey. O sea. Toca metal, güey. Nos gusta el pinche metal y por eso te seguimos, güey. Si vas a salir con esas puterías, pues no mames. Sí, güey. Nos gusta un chingo, por eso te seguimos. Y lo último está muy así. La verdad, a mí lo último no me ha gustado. Vi que están anunciando su nuevo álbum. Híjole, pues me voy a dar el tiempo de escucharlo. Pero el último, la verdad, hay dos pedacitos. Yo creo que ahí un 5% hacen voz guturales. Pero la verdad, no es como esta canción que está bien chingona. Y la que tengo, la otra que te voy a poner la una semana, en la siguiente semana o en la otra. Esas son las más chingonas. Hay que rascarle más a Leprous, Leproso. Que le saca el Leproso, güey. En hambre ya me están saliendo bien acá, bien hippies, bien hipsters. Te digo ahí con eso de que, ay, ¿qué te cara? Sí, nada más les falta que quieran tocar Unplug progresivo. Y qué hueva. Y yo sé, o sea, no sé, me recuerda así como que vamos a plantar un árbol en la chingada, güey, con la guitarra. Ay, qué hueva. Y hay que plantar árboles, no estoy en contra de que se planten árboles, es más, mañana voy a plantar uno. Pero, sí, o sea, no mames. O sea, sí, está padre cuando plantas, pero no, sin escuchar música. Vamos a plantar árboles sin escuchar rolas, güey. Qué hueva. Las rolillas ahí de que planta un árbol y con la guitarrilla y todo de hueva. Y como que no me imagino plantando árbol y, o sea, no hay que poner música. Planta el árbol y la chingada. Y mientras plantas un árbol, hace una carnita asada bien padre y unas cervecitas. Y en vez de usar carbón, usamos leña. Ah, pero se supone que estamos plantando árboles y la leña no, ¿verdad? No es cortar. Bueno, ok. Vamos con la siguiente rola. Ya ves, ya escuchamos algo más contemporáneo. Ahora vamos con los orígenes. Esta banda yo la escuché por primera vez por Lars Ulrich de Metallica. Le preguntaron, ¿qué canciones escuchaban ustedes de jóvenes? A él y a James Hetfield. Y dijo ahí con la voz así de frosa, ¿se escuchaba más? Dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo primero, Yes. Genesis, que hoy no toca Genesis, la otra semana les pongo Genesis a huevo. El primer Genesis, el de Pedro Gabriel y Phil Collins. Y esta banda, King Crimson. Bueno, fue la primera vez que escuché y me puse a buscar. En aquellos tiempos, ya tiene al principio del 2000. Y me puse a buscar y en aquel tiempo estaba Yahoo. Y puse King Crimson. Y me salió esta rola. Hijo de su puta madre. Ay, ay, ay. Vamos a escucharlo y ahorita te digo el nombre y todo el pedo. Vamos a escuchar a King Crimson. Y dices tú, esos güeyes están desde el final de los 50, principio de los 60. Están desde los 60 haciendo, pues, genios de la música, ¿no? Orígenes de este estilo. Vamos a escuchar a King Crimson. Y obvio, regresamos. We'll be right back. Qué rolón, ¿no? Neil and Jack and Me. Palmer, Neil, Emerson Palmer, que son los de esa banda, que cada quien sacó luego sus proyectos solos. Son los integrantes de esta banda y tienen muchas canciones, ¿no? 1967 es cuando ellos, igual al mismo tiempo que Yes, de los mismos tiempos, creo que Yes es del 68, un año antes que Yes. Y pues este rolón, ¿no? A mí me encanta esa canción. Hay muchas, tiene muchas canciones bien chingonas. Y ese instrumento raro de ese bajo, los sonidos y todo. Bueno, pues, de aquí salieron todas estas bandas. Los Tool, lo que escuchaste, Persephone, todo. A lo mejor, digo, no dudo que estas bandas se hayan conocido. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Qué rolón, la verdad. Y mira, la hicimos muy bien. Esta fue la canción más cortita de King Crimson. Tiene varias, son unos verdaderos artistas chingones, genios de la música, creadores. Y bueno, te recuerdo que en el fondo estás escuchando también, pues ya ves, para que veas, en Latinoamérica, Uruguay tiene esta banda, Cormoran, y la canción de Baja Mar, ahí para que los busques en las redes sociales. Talento uruguayo. Y bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Créeme que fue un deleite estar buscando las canciones exactas. Y voy bien, creo que sí la hago con la canción con la que me voy a despedir. Me voy con lo nuevo. Estaba también pensando que no, pues nos vamos con otro death metal progresivo, con esta banda de Textures, que se llama Los Océanos Colapsan. Oceans Collide, de Texturas. Esa es ahorita de mis bandas favoritas. Luego te voy a traer, sí hay black metal progresivo. Nada más que la canción estaba más larguilla. No, en el otro semanita te voy a traer. La verdad, sí. Ay, no. Cómo me encanta este género favorito. Bueno, te recuerdo, nunca anuncié las redes sociales. Síguenos en Twitter, @RockyTerrorRD. En Facebook también, por favor, apóyanos la página. Dale like. Comparte, síguenos, comparte, que se unan más personas, pide las rolas. Ya estoy poniendo los posts de cada género para que nos pida rolas. Ya también ahí un amigo de ahí de Guadalajara ya pidió su rola, chingón. Y así como él, también pídenos tu rola para que nosotros aquí mismo los locutores, pues pongan todos los que estamos haciendo locución aquí, ahí en sus posts, que voy a estar poniendo en cada uno. En cualquiera, igual cuando ponemos el itinerario, el listado de programación, déjanos qué quieres escuchar, ¿ok? Bueno, me despido, nos vemos a la próxima. Me despido de Prog Rama, la rama del metal progresivo, la rama del prog metal, la rama del rock progresivo. Hasta la próxima. Rock.